En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Amigas y amigos, estamos aquí en Trajines con Pablo La Peña y hemos vuelto a reencontrarnos también con Carlos Zambrana, que no había estado con nosotros las últimas veces. Queremos invitar a escucharlos un Trajines distinto también esta vez. Ustedes saben que cada vez nos tenemos que inventar, reinventar, y lo hacemos, por supuesto, los invitados. El día de hoy les hablaremos de las revueltas, de los saqueos. Un tema por lo demás, ¿no es cierto?, atractivo, importante, y lo hacemos de lado y con Pablo La Peña, que es licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, estudiante de doctorado del Departamento de Sociología de la Universidad del Estado de Nueva York. Te damos la bienvenida entonces, Pablo, y yo quisiera empezar señalando que si uno tiene que o busca en el diccionario básicamente qué es una revuelta, dice en todos los diccionarios, por lo menos disponibles en internet, que es una alteración del orden público, ¿no es cierto? Así de simple, así de llano, con todos los problemas que puede tener. En todo caso, y da como sinónimos revueltas, a motines, disturbios, saqueos. Y de hecho, cuando estamos hablando de una revuelta, no se habla en general de rebelión, no se habla, ¿no es cierto?, de una un movimiento tal vez organizado. Ellos aparecen, que se trate de disturbios, revueltas, saqueos, motines, aparecen como espontáneos, como involuntarios, como desorganizados, ¿no? Rara vez nos aparecen estos saqueos, estas revueltas, como dirigidas por algún líder. En realidad no aparece un líder, por lo menos visiblemente, pero tampoco pensamos en que hay realmente un grupo, un partido que está por detrás de estos eventos que aparecen como desaparecen muy rápido. En La Paz hemos visto varios de estos eventos en los últimos años, por supuesto. Tal vez entre los que más nos han impactado está la quema de la alcaldía del Alto, pero también en los últimos días y en las últimas semanas la toma de la casa de Víctor Hugo Cárdenas, o en Argentina, para hablar también desde ya hace un tiempo, los saqueos de tiendas, de comidas, y por de ahí el nombre también de rebeliones alimentarias. Entonces, Pablo, ¿por qué no nos hablas en primer lugar qué estás haciendo aquí en Bolivia con este tema, analizando justamente las revueltas, ¿no? Y qué aprendemos de nuevo con esta mirada que tú tienes y con la mirada que tiene también tu colega y profesor Javier Aullero. Bueno, gracias por la invitación, Carlos, Rosana. Bueno, voy a empezar contando un poco de dónde surge esta investigación. Yo estoy aquí para hacer investigación cualitativa sobre Febrero Negro, febrero 2003, supongo que recordarán el impuestazo de Sánchez de Lozada y el enfrentamiento entre policías y militares, y luego los saqueos a oficinas públicas, partidos políticos y comercios, ¿no? El estudio particular de la revuelta aquí en Bolivia de 2003 es parte de una investigación más amplia sobre revueltas en América Latina. O sea, el proyecto es como una ampliación de un trabajo que hizo Javier Aullero, un libro sobre los saqueos en Argentina, justamente centrándose en lo que tal vez ha sido menos observado, en lo que pasó en 2001, el 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina, que son los saqueos a supermercados y tiendas, ¿no? Generalmente muchos análisis, quizás por cercanía de clase, por simpatía ideológica, por, no sé, diferentes razones, muchos análisis en Argentina, decía, se han centrado más en lo que fueron los episodios luego de los saqueos. O sea, cuando la gente salió a las calles de Buenos Aires a pedir que se vayan todos, y que luego eso derivó, ¿no?, en asambleas barriales. Javier se centró más en los saqueos, y entonces un poco el proyecto que surge en el Departamento de Sociología es tratar de no replicar el trabajo de Javier en otros países, sino justamente poder hacer investigación en otros países como para también en una segunda etapa poder hacer análisis más comparativos, ¿no? Tiene dos componentes el proyecto, que es uno cualitativo, que es lo que estoy llevando a cabo aquí en Bolivia. Tiene otro componente que, digamos, se acerca más a lo cuantitativo, que consiste en, estamos armando con, somos varios que estamos en el proyecto, son 3 profesores y 4 estudiantes graduados. Otros estudiantes están trabajando en la elaboración de una base de datos, revisando diarios de América Latina, registrando las protestas y tabulando las protestas en una base de datos para tener una visión de más largo plazo, ¿no? Y aquí por ahora lo que me estoy concentrando es, como te decía, Febrero Negro. Y bueno, justamente volviendo un poco a lo que decías, nos interesa, o para mí también son interesantes las revueltas, justamente por estas, digamos, fallas, ¿no?, que vos señalabas. O sea, su carácter desorganizado, o presuntamente desorganizado, uh-huh, o a primera vista desorganizado, su falta de líderes visibles, la falta de una demanda clara en cuanto a la gente que se moviliza. Y me parece que eso es justamente lo que lo hace interesante, porque es un desafío como sociólogo poder entender situaciones de ese tipo más que otras situaciones que quizás se ajustan más a lo que estamos más acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Estamos más acostumbrados a movimientos sociales. Claro, sí. ¿No es cierto? Uh-huh. Entonces, claro, estudiamos movimientos sociales, hay una amplia literatura sobre el tema, uh-huh, de movimientos sociales. La gente se preguntará, ¿qué diferencia un movimiento social de una revuelta? Uh-huh. Lo hemos dicho de una manera u otra al empezar este programa, pero tal vez quieres añadir algo o dar... Bueno, sí, en las revueltas, digamos, la diferencia básica con los movimientos es que es mucho más, sí, desorganizado. Justamente, a ver si me puedo hacer explicar. Lo que tienen las revueltas es que a primera vista parecen desorganizadas, y parecen como algo caótico. Lo que para mí lo hace interesante es que cuanto más uno investiga, más habla con la gente que estuvo participando, analiza documentos, relaciona la actuación de determinados actores, valga la redundancia, con conflictos anteriores, es donde uno va encontrando un montón de patrones, un montón de continuidades que sirven para explicar la protesta. O sea, nosotros partimos de la perspectiva, tomamos a 2 autores, uno se llama Charles Steele y otro, uh-huh, Edward Thompson, que los dos para mí parten de un supuesto básico que es fundamental para entender estas situaciones. Steele habla, digamos, criticando la metáfora de la olla a presión, ¿no? La idea de que cuando vemos estas revueltas, que muchas veces se las denomina justamente estallidos, pensamos como la idea de una olla a presión, ¿no?, algo que va juntando bronca y en un momento explota, ¿no? Justamente él critica esa visión tratando de encontrar los, digamos, viendo las interacciones sobre todo de la gente que protesta y las autoridades, planteando que esa interacción es la que muchas veces va marcando cómo se va desarrollando la protesta. Lo mismo esta idea de media similar de Edward Thompson, historiador británico, que critica la visión espasmódica de la acción, ¿no? La idea de que cuanto más hambre hay, digamos, llega un punto que la gente se rebela, ¿no? Entonces, lo que él plantea es, bueno, cuando la gente está hambrienta, se rebela. Pero eso tiene que ser el comienzo de la investigación y no la conclusión. O sea, cuando la gente se rebela, ¿cómo influye en ese tipo de rebelión la cultura, la razón, las relaciones entre las personas que están manifestándose públicamente, la relación con las autoridades. O sea, es ver detrás de ese aparente estallido, digamos, patrones sociales que explican un poco. Si quieren, bueno, después podemos dar algunos ejemplos más específicos con el caso de febrero, ¿no? Ya nos decías que las rebeliones por alimentos, las revueltas por alimentos, básicamente se hacen para robar comida. Y eso es lo que la hace diferente de otros tipos de revueltas, de otras manifestaciones de violencia política. Porque no se roban computadoras, no se roban otros bienes, se roba comida, que entonces es una revuelta para subsistir, un medio de subsistencia. Pero ¿qué otras cosas sería lo que caracteriza a este tipo de violencia colectiva, que es la revuelta, el disturbio por alimentos? Bueno, nosotros usamos como definición de saqueo una definición bastante básica, como para no restringir los fenómenos que observamos, que es, digamos, cualquier tipo de acción pública de un grupo, no de personas individuales, que tratan de, a través de la violencia, obtener algún bien, y encuentran en esa acción de obtener ese bien, o sea, la resistencia de la persona que es el legítimo propietario. Es decir, ¿no? Es una definición, o sea, es una elaboración un poco más sofisticada de lo que todos sabemos que es, ¿no?, un saqueo. Nosotros la parte, digamos, la cuestión alimentaria, un poco el proyecto empieza por ahí porque, bueno, como les contaba, tiene un poco como el germen en la investigación sobre Argentina, que sí se han saqueado, sobre todo supermercados, tiendas. Bueno, uno de los hallazgos de la investigación de Javier Aullero es que en Argentina se saquearon casi exclusivamente tiendas pequeñas y casi ningún hipermercado o supermercados manejados por transnacionales. Aquí en Bolivia, bueno, la situación es distinta, ¿no? Porque los saqueos fueron primero a oficinas públicas, luego a comercios, pero bueno, si quieren, no sé, metiéndose un poco en lo que, cortarles un poquito en lo que estuve viendo en este tiempo que llevo aquí en Bolivia, también es justamente en la situación de aquí de Febrero Negro, me parece interesante porque muestra alguna de las, no diría falencias, pero los recortes que hacen algunos estudios que dejan temas afuera. O sea, voy a ser más claro con el ejemplo de febrero de 2003, ¿no? Si tú ves los diarios y quieres eso transformarlo en un dato que puedas ingresar a una base de datos, que también lo estamos haciendo, dirías, bueno, el primer objetivo son oficinas públicas, oficinas de los partidos políticos y luego comercios. Ahora bien, cuando te pones a leer un poco y a entrevistar gente y a conocer cómo fueron los acontecimientos, ves que en un primer instancia sí se ataca, ¿no?, la vicepresidencia, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Sustentable, y luego se saquean algunos comercios, pero con ciertas particularidades. O sea, no es cualquier comercio, ¿no? Se ataca, por ejemplo, el Café Ciudad, que era de propiedad de José Luis Paredes, el alcalde del Alto. Se ataca Burger King, cuyo dueño era Dorian Medina, también otro empresario devenido político. Y también atacan una galería que, no sé si decir el nombre por cuestiones de confidencialidad de las entrevistas, etcétera, pero que el nombre de la galería era un nombre que era igual al nombre de un político. Entonces la gente de la galería me decía que el dueño de la galería no es ese político, pero como el nombre aparecía ahí, la gente decía, los propios protagonistas, testigos, me decían, esta galería es de tal, y la atacaban, ¿no? También, bueno, se ataca la Cámara de Comercio, ¿no? Los comercios que están en el edificio de la Cámara de Comercio. Entonces, lo que quiero decir es que cuando tú haces una clasificación, digamos, esquemática, ¿no?, que es lo que te sirve para hacer análisis más cuantitativos y de más largo plazo, pierdes cierta información que tú puedes ver con, digamos, estudios más cualitativos y entrevistas, ¿no? En este caso, tú puedes ver cómo no es que se pasa de atacar edificios públicos, a atacar comercios privados, que bueno, ese es el caso, sí, en términos estrictos, pero estos comercios privados todos tienen ciertas características en común que tienen que ver con la continuación de ese repudio a los políticos por otros medios, ¿no? Uh-huh. Y luego sí se pasa a saqueos también a comercios que no tienen nada que ver con el mundo político. Volviendo al caso argentino, que ha inspirado uh-huh. también esta mirada más allá de las fronteras uh-huh. argentinas y, por supuesto, una mirada más global a América Latina. En el caso argentino se señalaba que estas revueltas en realidad estaban relacionadas a estructuras políticas partidarias uh-huh. e incluso a operadores políticos y, por otra parte, a la ausencia o la presencia de la policía, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, justamente eso nos muestra que no son tan casuales, no son tan uh-huh. gratuitas, no son uh-huh. tan la olla de presión, sino más bien que podríamos decir en muchos casos como que están de alguna manera dirigidas, ¿no? O sea, tienen sus blancos uh-huh. bastante precisos, y no es que en el calor de la revuelta y de la colectividad sí. van, sino que hay más o menos unas ciertas líneas. En el caso de la Argentina, por ejemplo, el hecho, ¿por qué no nos cuentas para uh-huh. ilustrar justamente seguro. La presencia y o ausencia de la policía, la presencia y o sí. ausencia de los partidos sí. para definir, atacamos los comercios pequeños, pero no sí. se tocan los supermercados? Sí. O sea, sí. ¿cuál era ahí la lógica? Bueno, lo que muestra un poco la investigación de Javier Aullero es que, digamos, no es que hay, digamos, si uno lo cuenta así, lo quiere contar en muy resumidamente, no quiero, digamos, lo que no quiero dar la impresión es que es una cuestión maquiavélica o totalmente orquestada, ¿no? No, tampoco. Lo que se da es, lo que se da en Argentina en muchos casos, es que Javier, a través de su investigación, logró mostrar que había, por ejemplo, circulación de rumores, ¿no? Uh-huh. Entonces, en Argentina llamamos punteros a los representantes de los partidos políticos en los barrios populares, ¿no? Que no pertenecen muchas veces formalmente a la estructura del partido, pero que reciben alimentos, ¿no? Los distribuyen entre la gente de estos barrios, y bueno, eso un poco va formando la base electoral de los partidos, ¿no? Estos punteros difundían el rumor, por ejemplo, de en tal lugar, en tal supermercado van a regalar alimentos, ¿no? O gente cuenta que fue a la municipalidad y en la municipalidad le dijeron, no, vaya a tal lugar que vamos a regalar alimentos. Cuando la gente iba, se encontraba que era un comercio ese lugar. Entonces, con ya la gente reunida, se empezaba a crear como una especie de presión hacia el comerciante. Y bueno, se dieron muchas situaciones diversas, ¿no? Comerciantes que negociaron, entregaron alimentos, comerciantes que se resistieron e incluso llegaron a disparar a la gente. Pero lo que Javier pudo encontrar es esto, es cierta continuidad entre las estructuras políticas que regulan un poco la relación entre la sociedad civil y los partidos, y los episodios de los saqueos. O sea, que había una continuidad entre las prácticas cotidianas de estos punteros políticos y lo que pasó en los saqueos. Y también se encontró, por otro lado, haciendo un análisis más amplio de muchos eventos de saqueos en Argentina, esta variable, ¿no? Que los saqueos obviamente tenían mucho que ver, o sea, los sitios que sí fueron saqueados, con la presencia o ausencia de policía. Uh-huh. Y la presencia o ausencia de policía tenía mucho que ver con el poder de influencia que tenía el dueño de ese comercio. Es decir, a las cadenas, tanto en Argentina hay cadenas de supermercados con dueños extranjeros, y hay también algunas cadenas de dueños argentinos. Digamos, los grandes hipermercados no fueron atacados, o porque sea, lograron dueños extranjeros. Y no, y Argentina también, hay una cadena también que se llama Coto. Y ellos no fueron atacados. Ellos no fueron atacados porque tenían la capacidad como para obtener protección policial, ¿no? O sea, la policía ha actuado defendiendo más a los grandes supermercados que a la tienda pequeñita de los barrios, ¿no? Y esos fueron los lugares que fueron más atacados. Uh-huh. Y ahí en los punteros que llaman, uh-huh. ¿Cuál era el objetivo, digamos, de atacar a un pequeño comerciante? Claro, el objetivo no era tanto atacar al pequeño comerciante en sí, sino también tenía que ver con una disputa política más amplia, ¿no? Quizás, bueno, la gente que está escuchando no recuerda porque es el caso argentino, pero en ese momento, en donde fueron los saqueos en 2001, el presidente era Fernando de la Rúa, que había llegado a la presidencia a través de una alianza entre un partido centenario de Argentina, que es la Unión Cívica Radical, en alianza con un partido, digamos, de centro-izquierda, que era más minoritario, pero se aliaron para vencer al partido justicialista, que es el peronismo, ¿no? Pero una vez en el poder, digamos, el peronismo siempre tuvo esa característica, digamos, de estar muy, el peronismo estar muy incómodo siendo oposición, ¿no? Está siempre mucho más a sus anchas el partido justicialista cuando está en el gobierno. Uh-huh. Entonces se repitió una historia que quizás sea curiosa, o quizás no lo sea tanto si uno busca un poco más en lo que pasó, que fue que se repitió en 2001 algo muy parecido a lo que había pasado en 1989, es decir, un presidente del Partido Radical, que Radical no tiene nada, digamos, solo el nombre, que se ve obligado a renunciar anticipadamente ante estos desórdenes de los saqueos. Entonces, por eso yo también comentaba, ¿no?, que muchas veces esto que vemos como algo nuevo y un estallido, cuando tú empiezas a mirar un poco para atrás la historia, encuentras que no es algo tan nuevo, sino que es muy repetitivo. Que es repetitivo, sí. Y ves también que los propios actores que protestan o que se movilizan van aprendiendo, ¿no?, en uh-huh. En esta dinámica. Por ejemplo, para dar un ejemplo de aquí de Bolivia, ¿no? En 2003, Febrero Negro, como todos saben, digamos, se inicia con el impuesto de Sánchez de Lozada, pero bueno, escala el conflicto con el motín policial y el enfrentamiento a policías militares, ¿no? La primera impresión que yo tenía era que los policías reaccionan al impuestazo. Ahora bien, cuando uno empieza a mirar un poco la historia, ve que el impuestazo fue un factor importante, pero el motín policial primero tiene que ver con medidas, o mejor dicho, con promesas que les habían hecho luego del motín del 2000 que no fueron satisfechas, ¿no? Y también, para entender no solo en sí la protesta, sino por qué en ese momento, yo creo que la policía, y esto, bueno, me lo han confirmado en una entrevista también, también aprende a saber cuándo, ¿en qué momento actuar? Exacto, ¿en qué momento actuar? O sea, ¿cuál es el momento en el cual la policía puede tener mucho mayor poder de negociación con respecto al gobierno? Entonces, si tú miras el 2000, en el 2000 en realidad el motín es una escalada de una protesta que habían comenzado antes con las huelgas de las mujeres de los policías, ¿no? Si miras en 2003, justo ellos se amotinan luego de que la COP, por ejemplo, Goni manda el proyecto del impuestazo al Congreso el domingo 10, y el lunes 11 la COP ya llama un paro general para el jueves 13, y la policía se amotina el 12. Uh-huh. O sea, la policía también, por eso menciono que hay que... Exacto, la policía sabe que gana mucho más poder de negociación cuando hay gente en las calles, que supuestamente ellos tienen que salir a reprimir, pero si están acuartelados no pueden hacerlo, por lo tanto le ponen presión, digamos, al gobierno para que acepte su demanda. Yo creo que eso que hace la policía en 2003 es una lección que ha aprendido a partir de la experiencia de 2000. Por eso digo esto, que hay que, digamos, yo me centro mucho en lo que estoy escribiendo ahora sobre esto, en lo que pasó en 2003, pero hago referencia digamos, febrero de 2013 se puede poner dentro de un ciclo de protestas mucho más amplio, ¿no? Que comienza con la guerra del agua y podemos decir que termina con la asunción de Evo. Yo relaciono el análisis, o sea, en el análisis de febrero de 2003 relaciono esos días con protestas previas, pero en esta línea, ¿no? Como estaba comentando recién, o sea, viendo cómo protestas anteriores hacen aprender ciertas lecciones a la gente que protesta y a las autoridades que explican sus comportamientos posteriores. Estamos, queremos recordar a quienes nos están escuchando ahora y a quienes nos acaban de sintonizar, estamos hablando de las revueltas, revueltas en la Argentina, revueltas en Bolivia, y estamos con Pablo La Peña. Estamos escuchando Trajines. Porque se alargó la reunión, porque no había en qué llegar, porque justo sonó el teléfono, porque siempre puede surgir un inconveniente, es que el sábado dedicamos toda la tarde a reprisar la franja musical de Deseo. A la 1:00 p.m. estrenamos los últimos discos en A las 2 se abre la biblioteca. A las 3 la propuesta es inaudita. A las 4:00 p.m. hacemos sonar cuerdas vocales. A las 5 todo el jazz en La Quinta Disminuida. Y a las 7 comenzamos a desnudar. El sábado reprisamos la franja musical de Deseo y vencemos los inconvenientes. Volvemos con Trajines. Estamos hablando de las revueltas, revueltas en la Argentina, revueltas en Bolivia, y estamos con Pablo La Peña. Me gustaría establecer un parámetro, una relación entre los disturbios que tuvieron lugar en Argentina el año 2001 con algunas otras manifestaciones políticas, así en colectivo, aquí en Bolivia. Aullero dice que en 2001, en las fechas de los disturbios por alimentos, circularon avisos invitando a la gente a saquear los supermercados. Sí, eso está relacionado con lo que nos decías, de que algunas personas relacionadas a la estructura del partido peronista estuvieron incitando, instigando de alguna manera todos estos disturbios. Aquí en Bolivia se sabe que los movimientos sindicales, los movimientos sociales, por ejemplo, para organizar un bloqueo de caminos, mucha gente dice que casi que obligan a la gente a participar en esos bloqueos. Se dice que los presionan, que les reparten fichas para controlar su asistencia y los relevos en esos bloqueos de caminos. Y yo puedo ver que hay una manipulación que hubo en Argentina a través de esta invitación cordial, y que aquí en Bolivia aparece de otra forma, que es una presión mucho más abierta a través de la obligación que se ejerce sobre los miembros de los sindicatos y de los movimientos sociales. Entonces, como ya se decía antes, estos movimientos, estos disturbios, estas revueltas aparentemente que son resultado de la furia ciega de una multitud, en realidad son organizados de alguna manera por otros intereses, ¿no? Veíamos que no son tan espontáneos, ¿no? ¿Cómo ves esta relación de esa manipulación que hubo en Argentina y que vemos en Bolivia en bloqueos, otras acciones políticas colectivas? Sí, respecto a lo que tú dices sobre esta, bueno, cierta coacción, ¿no?, que hay en los movimientos sociales, también se ha dado esa discusión en Argentina con los movimientos desocupados. Yo pienso que ahí, en esa situación, las organizaciones enfrentan un problema que hay gente que lo ha teorizado, que lo llaman el problema del free rider, o sea, del colado, digamos, ¿no? ¿Dicen colado aquí en Bolivia? No. Del que quiere recibir, el colado es el que, por ejemplo, se mete sin pagar, ¿no? Uh-huh. Entonces, el problema que enfrentan los movimientos sociales es... Colador, sí, decimos, ¿no? un problema que enfrenta toda acción colectiva y todo movimiento social es el siguiente, ¿no? Si, digamos, nosotros tres aquí sentados en esta mesa, ¿no? Somos del mismo gremio y queremos un aumento, ¿no? De nuestro salario. Entonces, el sindicato convoca una marcha. Si yo sé que todos los trabajadores como yo se van a movilizar, ¿por qué yo voy a gastar tiempo, energía y recursos en movilizarme si cuando luego, si el aumento se obtiene, yo también voy a ser beneficiado, ¿no? Es una paradoja y un problema que enfrentan todos los movimientos, que, digamos, todos pueden pensar que los demás miembros se van a movilizar, por lo tanto, yo no me movilizo. O sea, yo me beneficio igual de la conquista que tengamos y me quedo en mi casa, ¿no? Entonces, yo creo que muchos mecanismos que diseñan los movimientos sociales tienen que ver con ese problema, ¿no? Por otro lado, lo que en este último año hemos comenzado a trabajar con Javier Augiero es justamente romper la división que existe en los análisis de las ciencias sociales entre movimientos sociales y, digamos, redes clientelares, como quieras llamarlo, ¿no? Las redes que giran alrededor de los partidos políticos. O sea, en la literatura de las ciencias sociales, generalmente existe una literatura de movimientos sociales, acción colectiva, etcétera, y otra literatura que habla de patronazgo, clientelismo y su relación con partidos políticos. El problema con eso es que cuando tú te pones a investigar un movimiento, y sobre todo cuando lo investigas desde las bases y no solamente hablando con los que aparecen en los medios, te das cuenta que esa división es muy artificial. O sea, que la idea, digamos, de los movimientos sociales es una idea de una agrupación de lazos horizontales, ¿no? Digamos, ese sería más o menos un supuesto de un movimiento social. Y las redes clientelares o, digamos, los partidos políticos, claro, una cuestión más vertical. Bueno, lo que es, en realidad, en cualquier organización, cualquier movimiento, que esa idea un poco romántica hacia los movimientos sociales y un poco demonizante hacia las redes clientelares no es tan así, digamos, no es ni muy muy ni tan tan, digamos, ni muchas veces los movimientos sociales son tan horizontales, y muchas veces las redes clientelares y el patronazgo político, que usualmente se los ven como inhibidores de la acción colectiva, muchas veces es todo lo contrario. O sea, muchas veces las acciones de protesta o determinados eventos de acción colectiva no se pueden explicar sin ver la relación con las redes clientelares. Muchas veces el caso típico es con el tema de los recursos, ¿no? Eso Javier justamente lo ha investigado en los cortes de ruta de desempleados en el sur de la Argentina, ¿no? Una protesta que hubo en una provincia que se llama Neuquén, que quedó como una especie de hito, ¿no? Para los movimientos sociales de Argentina. Haciendo investigación sobre eso, él encontró que el comienzo de la protesta está muy ligado a peleas internas del partido de gobierno en esa provincia y a los recursos que los políticos de esa provincia facilitaron para la protesta. Luego la protesta, bueno, es como que se le va de las manos a los políticos y toma otro cariz. Pero la línea que venimos avanzando, y el proyecto es una de esas instancias, es justamente demostrar que cuando uno lo ve desde el punto de vista de la gente que está involucrada en los movimientos, esta división es un poco entre movimientos y redes clientelares, a veces es un poco artificial. Pensando y comparando con el caso argentino, si algo caracteriza, y tal vez a diferencia de Argentina, el caso boliviano, es la estructura tan bien organizada a nivel, digamos, de las bases y de cualquier ámbito de la vida social, ¿no? En Bolivia. En Bolivia. Sí. Es decir, que tú ves Los campesinos están organizados, por supuesto, pero además en una estructura que es horizontal y es vertical, ¿no? O sea, sí, al mismo tiempo. Al mismo tiempo, porque están ahí las bases, los sindicatos, además que están muy territorializados, luego eligen a un nivel siguiente, luego así arriba hasta la confederación y hasta la estructura máxima. O sea, esa estructura de base de lazos horizontales, que no estamos hablando de un partido, se va subiendo en una pirámide, o va bajando también según el caso, hasta, ¿no es cierto?, la cúpula mayor. Si vemos el caso de los mercados en la ciudad de La Paz, quien dirige el mercado callejero, ese que parece contra el que mucha gente protesta, que está en La Paz es un mercado y las aceras, etcétera, etcétera, está también muy bien organizado. La acera está, le pertenece dividida. A un, pues, la acera está dividida, aquí termina la asociación gremial de, no sé, Playa Azul, y allá empieza la otra, etcétera, ¿no? O sea, que es impresionante, sin que haya ninguna, digamos, delimitación ni visual ni nada. O sea, es una delimitación territorial que la hace la propia gente. Claro, si tú lo observas, parece algo caótico. Claro. Pero cuando lo investigas, se encuentra que hay un orden. Todo un orden, pero además un orden impresionante. Sí, sí, que además igual tiene toda una organización horizontal, por supuesto, pero también vertical. En la Argentina me imagino que no existe una organización, o sea, no existe, digamos, este tipo de organización tan colectiva, ¿no? O sea, obviamente existen las redes barriales, los partidos, etcétera, ¿no? Pero cuando leíamos el trabajo de Aullero y los trabajos que nos diste, lo que ves también es que cuando se han dado estos saqueos, se han dado como por pequeños grupos, ¿no? O sea, no es que eran redes organizadas totalmente, sino que más bien convocaban a pequeños grupos, ¿no? Sí, no eran redes organizadas, pero tampoco eran personas aisladas. Exacto. Que se encontraban de casualidad en el saqueo, no, digamos. Pero digamos, habían redes, pero no eran unas redes ampliadas, diríamos, sino eran como grupos más pequeños. Aquí la diferencia es que si tú convocas a un bloqueo de caminos, lo decía Carlos, ¿no es cierto?, no son grupos, sino ya es toda una red horizontal por un lado y vertical por el otro. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante pensar justamente el movimiento social que normalmente he visto como horizontal, pero al mismo tiempo ver el propio movimiento social como vertical. Sí, y por sí, otra sí, parte, sí. Ver también la revuelta como parte de redes clientelares y el movimiento social también, ¿no? O sea, como que poner, ver reunir, digamos, ambos, ambas perspectivas. Porque de hecho, si vemos, ya sea en los partidos, ya sea en los sindicatos, ya sea en cualquier junta de vecinos, también la imagen que tenemos los intelectuales yo creo que es un poco ciega, ¿no? O sea, idealizamos, vemos, ¿no?, que muy bonito está todo. Qué maravilla, todo es igualitario, todo es de base, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, cuando es de base o cuando se votan, como aquí dicen también las democracias más participativas, etcétera, en el fondo no es pues que las bases son las que eligen, ¿no? Porque acá nosotros decimos siempre, las bases tienen que decidir, ¿no? Tengo que ir a informar a mis bases. En la propia universidad yo formo parte de toda esta red horizontal y vertical, ¿no? Entonces siempre, ¿qué dirán nuestras bases, ¿no? O sea, eso es parte también de nuestra estructura universitaria. Pero en el fondo, cuando tú ves cómo funcionan las bases o cualquiera de estos niveles, no son pues las bases las que finalmente deciden, o sí y no, ¿no? Se van armando propuestas. Se van negociando espacios de poder, se van pactando acuerdos en función de las relaciones de poder, y así funciona. Entonces, lo que las bases dicen es de repente la idea de un pequeño grupúsculo que tiene la habilidad de negociar, de jugar con el discurso, con las redes, incluso de corruptas y de corruptelas y de toma y daca, etcétera. Y ¡brum! Entonces lo que dicen las bases en realidad es lo que ha dicho y ha negociado de repente un pequeño grupo muy exitoso. Claro, que ya se ha estado discutiendo. Entonces, por eso yo creo que ese es el problema que tienen muchas investigaciones Sobre todo, me parece que son las que se hacen de investigadores del norte cuando vienen al sur. Uh-huh. Digo, ese problema que tú dices, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Y por eso uno, muchas veces, en general, se enoja tanto, ¿no? Cuando lee un libro sobre su país, escrito por alguien, digamos, del norte del planeta. Pero yo creo que no es un problema de, digamos, de que ellos sean de esa parte del mundo, sino creo que es un problema metodológico. ¿Qué, cuál es? Que muchas veces eso se ha visto muchísimo en Argentina, ¿no? Tú estabas dando el ejemplo en la universidad, ¿no? Entonces tú sabes, siguiendo ese ejemplo tuyo, bueno, tú sabes cómo son las componendas porque estás ahí hace años y conoces a la gente, etcétera. Yo vengo a hacer una investigación sobre la política en tu universidad. Entonces me entrevisto con el líder de porque generalmente, bueno, es lo más, siempre en cualquier institución que quieras investigar, tienes mucha más fácil llegada a los referentes que a las bases, ¿no? Porque son los que están en la esfera pública, los que puedes conseguir su teléfono para tener una entrevista, etcétera. Entonces tú te reúnes con el dirigente, y obviamente el dirigente que no te va a decir, no, bueno, en realidad esta decisión la tomamos entre cuatro en un cuartito, no, claro. Y después decimos refrendar por las bases. Te va a decir, no, acá tenemos una estructura muy democrática, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es eso para mí explica un poco esta a veces idealización que hay de los movimientos sociales, que en Argentina se ha visto mucho, y yo creo que acá por poco tiempo que está aquí en Bolivia lo veo también, que es que muchos investigadores que vienen de Estados Unidos o de Europa vienen a encontrar como la antiglobalización, ¿no? O las, en el caso mismo que estoy trabajando yo de Febrero Negro, se lo ve como una revuelta contra el FMI, ¿no? Entonces tú te puedes formar esa visión si es que, digamos, no es que ya vienes con esa preconcepción necesariamente, quizás sí, pero bueno, también yo creo que se explica por una función de la estrategia metodológica, que es hacer entrevistas solamente a los líderes articulados, que saben explicarte, que conocen probablemente alguna de las teorías que tú mismo estás usando en tu investigación, ¿no? Entonces, muchas veces es el reflejo de esta visión, o sea, creo que esa es la explicación a veces de esta visión idealizada. Por eso, bueno, yo en esta investigación en particular estoy haciendo solo entrevistas, pero me estoy concentrando en personas que han sido o testigos directos de los hechos que quiero reconstruir, o bien personajes claves en ciertas organizaciones. Pero justamente estoy evitando, el otro día, bueno, en una cena, una persona me dice, bueno, lo tienen que entrevistar a Dárvalo, lo tienen que entrevistar a Carlos Romero, ¿no? Y yo, de la forma más cortés que pude, le dije que no me interesaba, porque justamente, o sea, no es que porque seas testigo directo tenés la verdad, ¿no? Pero me parece que no aporta mucho recibir la interpretación de alguien que ya interpretó el hecho, ¿me entiendes? O sea, por eso para mí siempre las visiones mucho más... Pero ahí digamos un poco como que estoy de acuerdo con tu posición, pero también no creo que sea solamente un tema de a quién entrevistas, o sea, que en gran parte es, pero también es qué quieres tú encontrar, ¿no? O sea, de alguna manera es tu posición también teórica e incluso política, ¿no? Entonces, que hace que el del norte que llega y si tiene una posición, por ejemplo, de que aquí está el futuro revolucionario, entonces va a encontrar en toda revuelta y en toda acción colectiva lo que ya sabía antes de venir. ¿Para sí, qué prácticamente vino entonces? No, sino que además simplemente como un ejemplo que lo va a poner como un eco ante el mundo, ¿no es cierto? Sí, de lo que es posible hacer y luchar contra la globalización, por decirlo. Pero ¿por qué? Yo lo que me pregunto, por ejemplo, en esto que estoy escribiendo ahora, ¿no? Sobre Febrero Negro. Si es una revuelta del FMI. Los representantes de la FMI estaban esperados aquí en un hotel. Cuando vieron el lío se fueron rápidamente, ¿no? Pero estaban aquí. Eso la gente del movimiento social puede llegar a averiguar. No es un secreto, bajo siete llaves. ¿Por qué no fueron a la embajada de Estados Unidos? Que, digamos, es como el símbolo más cercano a lo que puede ser el FMI en Bolivia, ¿no? ¿Y por qué fueron a esos cafés? Claro. Y no fueron a la embajada de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que yo estoy planteando es que no es que tampoco hay que, no quiero que se me malentienda, tampoco es que el FMI no tuvo nada que ver. Uh-huh. Lo que, justamente, volviendo a lo que decía D.P. Thompson, ¿no? La cuestión económica y la cuestión del impuesto y las políticas del FMI, ahí es donde hay que empezar la explicación. Muchos análisis la terminan ahí. Termina ahí, claro. Entonces, yo justamente lo que estamos, yo y la gente con la que trabajo, planteamos que, bueno, el factor económico global es algo necesario para explicar las revueltas, en este caso específico el Febrero Negro, pero no es un factor suficiente. Uh-huh. Porque, bueno, ¿cómo explicas el ataque a, digamos, los partidos políticos? O, bueno, lo que te estaba comentando antes de los comercios, ¿no? Ahí tú puedes ver cómo, incluso en el ataque a ciertos comercios, hay rasgos políticos que no se pueden explicar exclusivamente por una postura de las masas anti-globalización o anti-FMI, ¿no? Ahora, históricamente, y esto sí yo te hablo ya con mi experiencia porque estaba trabajando algunos temas un poco relacionados a esto, hay como una especie de repertorio, ¿no? También, seguro. Sí, ¿no? O sea, sí, un poco lo que me llama la atención también es como el repertorio, y yo hablo en un trabajo de una especie de guión, ¿no? Exacto, de una especie de guión de algunas acciones colectivas que se repiten a lo largo del tiempo, ¿no? Claro. Entonces, es como si en la violencia, como si los actos de violencia fueran un lenguaje, ¿no? De acción, y ese lenguaje sigue determinados guiones, ¿no? Seguro. Entonces, por ejemplo, en 1809, que estamos hablando de hace tanto tiempo, cuando hay aquí una toma del cuartel y hay varios acontecimientos, se conforma una junta el 16 de julio, en un momento dado, ¿no es cierto?, se llega también a atacar a los comerciantes, ¿no? Entonces se ataca a los comerciantes y se ataca al comerciante europeo, de efectos europeos, claro. Realista, ¿no? Claro, entonces, claro. No cualquiera. No cualquiera. Entonces son personajes muy específicos, ¿no? O sea, muy emblemáticos en ese sentido, ¿no? Pero también hay saqueos al comercio, ¿no? Entonces, como que hay el comercio y determinada gente que controla el comercio son como emblemas, ¿no? Claro. De un poder económico, pero puede ser también de un poder político. Y el hecho, por ejemplo, que se ataque a las oficinas públicas, ahí también es todo lo que representa el poder del Estado, ¿no? Los funcionarios, el gobierno, no importa quién en el fondo esté, pero es ahí, porque siempre la gente dice, bueno, ¿y por qué destrozan la computadora? ¿No? ¿Y por qué las han tirado? ¿No? Sí, eso es público, ¿no? Eso es público, pero yo pienso que en eso, perdóname que te interrumpa, creo que hay justamente una, lo que ya estoy tratando de escribir, es que hay una moral de la multitud, digamos, como una idea también, vuelta a Thompson. que bueno, él lo usa en otro contexto, sí. Distinto de transición del feudalismo al capitalismo, pero yo un poco tomo esa idea en un sentido más laxo, porque creo que ahí, justamente ahí también, analizando más en profundidad lo que la, no solo, porque tú puedes decir, bueno, saqueo y punto, pero cuando tú empiezas a cavar un poco más profundo, bueno, ves, ese es un patrón que he encontrado, ¿no? De saqueo, pero que la misma gente que estaba saqueando, cuando alguno quería llevarse algo a su casa, le exigían que lo dejara ahí y lo quemara en la hoguera. Yo pienso que ahí la gente está de cierta forma haciendo una, no conscientemente, pero está haciendo como una performance, demostrando, estamos protestando, no somos ladrones. Y justamente no somos ladrones como ellos, como estos políticos, porque si tú también empiezas a revisar los diarios como los semanarios, como lo estuve haciendo en los últimos meses, encuentras que hay durante todos los meses previos, comenzando más o menos en noviembre de 2002, el año anterior, toda una serie de denuncias, y está como en la palestra pública el tema de los gastos reservados, que ustedes se recordaron que había toda una serie de dineros que tanto el Ejecutivo como el Legislativo, como el Poder Judicial, o sea, que todos los poderes del Estado estaban un poco en esa situación bastante turbia de manejo de los dineros. Entonces, creo que en esas situaciones lo que hay es un doble sentido, ¿no? Es decir, mostrar que la protesta es una protesta política, que no es que están destruyendo eso para robarse las cosas, que no son delincuentes ni vándalos. Y en ese mismo acto de mostrar eso, tú te estás como poniendo en oposición a los que, digamos, lo que representan esos edificios, o sea, esos políticos que son todos unos ladrones, unos choros, etcétera. Un poco volviendo a lo que ya se hablaba de la interpretación que se hace desde el norte, decías. Tú que estás haciendo como parte de tu proyecto junto con tu equipo una investigación sobre lo que dice la prensa de los saqueos, sobre los disturbios que ocurrieron desde Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil. ¿Qué balance podrías hacer? ¿Cómo se ve desde la prensa latinoamericana o incluso ya que estás en el norte? ¿Qué se dice sobre esos disturbios en Estados Unidos y en los diarios de Latinoamérica? ¿Será que se pone a todos en la misma bolsa de que son actos de violencia ciega? ¿O tal vez se hace un discernimiento entre lo que Aullero llamó los disturbios ocasionados por el FMI? ¿O se hace ese discernimiento entre una violencia justificada, legitimizada, o es que no se diferencia eso? No, yo creo que la prensa, casi indistintamente, tanto en el norte como en el sur, en distintos países, siempre abonan esta lectura de la olla a presión, esta lectura espasmódica, ¿no? O sea, esta idea de que estalló La Paz, estalló Buenos Aires, estalló Santiago del Estero, ¿no? Algo que... bueno, por las propias características del medio periodístico, ¿no? Es muy cortoplacista y se centra en ese, digamos, episodio específico, viéndolo así como algo que erupciona de repente de la nada y dejando de ver, digamos, todos los patrones sociales que están por detrás. Uno de esos es, para retomar lo que quería hacer un comentario de lo que habías dicho antes, Rosana, que era esto del repertorio, ¿no? O sea, tú algo que ves como aparentemente desordenado, caótico, etcétera, tiene un orden empezando por el tipo de acción que se lleva a cabo. O sea, en cualquier acción, hay un autor que, bueno, ya lo he nombrado, que es Charles Tilly, que justamente plantea esta idea de repertorio de acción colectiva. O sea, que cuando la gente actúa colectivamente para defender sus demandas, lo hace con un espectro limitado de posibilidades. Hay acciones, por ejemplo, él en sus trabajos más históricos muestra cómo se pasa de un repertorio localizado, es decir, donde se hacían reclamos al, estoy hablando, ¿no?, del feudalismo, donde se hacían reclamos al señor local, basándose en toda una serie de ideas sobre cómo el señor tenía que proteger a sus súbditos, etcétera. Cómo esa protesta, llegamos al siglo XX y desaparece ese repertorio de acción local y el repertorio se vuelve nacional, porque tiene que ver con la creación del Estado-Nación, con instituciones que son nacionales, etcétera. Entonces, cuando algunas tendemos a interpretar ciertas situaciones como puramente azarosas, en realidad es mucho, creo yo, mucho más interesante ver, retomar esta idea que decía Rosana de repertorio, y pensarlo como cuando los músicos improvisan, ¿no? Si tú estás haciendo jazz y dices, bueno, toquemos algo, ¿no? Improvisa, o sea, todos estamos tocando en re, pero bueno, yo tengo mi escala y en la escala, digamos, tengo una serie limitada de notas que puedo tocar porque si no suena mal, pero las notas que elijo para tocar en ese momento, las elijo en ese momento. Entonces creo que esa es una metáfora que es útil para entender esta idea de opciones limitadas, que tú, bueno, en el momento de la acción hay cierta espontaneidad, pero esa espontaneidad también siempre está delimitada por algunos marcos que no se transponen. Dos cosas, tal vez, ya cuando nos acercamos al final del programa. Tú decías, y le comentabas a Carlos, de que la prensa de alguna manera tiene el mismo trato en general hacia estas revueltas, ¿no? Uh-huh. O sea, todo en general aquí, allá en el norte, en Argentina, en el Perú, todas ven a estas revueltas como que algo que estalló súbitamente, ¿no? Uh-huh. Claro, este estallido súbitamente implica que no has mirado, en realidad, si somos críticos ante esa mirada, diríamos, pues no se ha visto todo lo que se ha ido acumulando, todos los conflictos que han habido paralelos, uh-huh. Y claro, es y no es un estallido, ¿no? Claro. Es porque efectivamente es, pero sí. No es porque ha ido también en crecimiento y sí. Una serie de demandas no han tenido una salida adecuada y uh-huh. para la gente que la demanda. Entonces, podemos quedar atrapados en ese discurso, pero también podemos ser críticos ante ese discurso, que es lo que queremos aquí, ¿no es cierto? Ser críticos ante esos discursos que nos pintan, pues que de repente los que se rebelan son unos irracionales y claro. De repente de pronto, y vaya a saber por qué son violentos así de naturaleza, etcétera, etcétera. Pero, en el otro lado, y ahí quiero ir, sí. También no somos de alguna manera presos y estamos atrapados en el discurso de los propios movimientos sociales y de los propios actores, porque nos dicen, nosotros somos los que estamos peleando, sea quien sea, digamos, uh-huh. por lo justo, ¿no? Y aquellos son los malvados de la película, uh-huh. esos son los perversos, nosotros somos los buenos. Sí. Entonces, el norte queda atrapado por ese discurso, ¿no te parece? De alguna manera que se puede quedar atrapado cuando hablabas del norte, sí. Porque está escuchando a determinados actores en el discurso político, que sí. es que nosotros somos los buenos sí. y estamos peleando contra estos señores que son los malos, los perversos, etcétera. Pienso esto porque, por ejemplo, esta mañana sí. había una entrevista a tres líderes muy importantes, Felipe Quispe, uh-huh. Ramón Loaiza y un tercero, sobre los acontecimientos obviamente relacionados a Víctor Hugo Cárdenas. Ah, sí. Lo que más me llamó la atención de su discurso unitario entre los tres, que uh-huh. tenían posiciones, por supuesto, políticamente distintas, uno es del MAS, otro es del MIT y la otra persona también de otro grupo, es que los tres señalaban lo que ha sucedido en la casa con la situación de la casa de Víctor Hugo Cárdenas son los neoliberales, ¿no? O sea, es una intromisión de los neoliberales. Primer argumento, vaya a ser cómo, pero bueno, eran los neoliberales. Segundo argumento era porque nosotros no estamos en el gobierno, en realidad. Los que están en el gobierno son los Jaras. Entonces, la causa de que todo esto se esté dando es que de alguna manera nosotros no estamos. Entonces, ¿cuál es el discurso? Nosotros somos puros, nosotros somos buenos, sí. ¿no es cierto? Nosotros no tenemos la culpa de lo que está sucediendo, nosotros somos las víctimas y estos señores ABC, sí, etcétera, sí, etcétera, sí. son los culpables, ¿no? Entonces, de alguna manera muchas veces me da la impresión de que como investigadores, uh-huh. especialmente si los que vienen del norte, quedamos atrapados en el discurso político del amigo enemigo, ¿no? Claro. Entonces, creemos el discurso, y sí, por sí, eso sí, pongo sí, paralelo sí, sí. con la prensa. Es como si creyéramos lo que la prensa nos dice. Por eso yo siempre rescato, y es el método que más utilizo en mi trabajo, que es la etnografía, ¿no? O sea, bueno, aquí, stricto sensu, no estoy haciendo etnografía porque son más bien entrevistas en profundidad, ¿no? Pero en mi trabajo, para mi tesis doctoral, este es un trabajo para este proyecto de investigación, ¿no? En paralelo, en mi trabajo para de campo, para mi tesis doctoral, sí uso la etnografía. ¿Y por qué etnografía? Yo pienso, estoy convencido de que, bueno, la buena etnografía, ¿no? También hay mala etnografía, pero la gran ventaja de hacer etnografía, es decir, de pasar un tiempo prolongado viviendo entre las personas, entre los grupos sociales que uno está investigando, te permiten justamente romper eso. O sea, te permiten ver, al mismo tiempo tú registras los discursos y las prácticas. Y las prácticas. Uh-huh. Entonces, luego ves las distancias, las discrepancias, las congruencias, los roces, los ruidos uh-huh. que hay entre esas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso creo que también es muchas veces lo que pasa, que muchas veces en investigaciones solo te quedas con el discurso. Uh-huh. pero los no conocen las prácticas. Entonces, o sea, o tienes ese problema, compras, entre comillas, el discurso que te está dando el actor que tú estás investigando. El problema es que también para hacer etnografía necesitas tiempo. Sí. O sea, porque ¿qué pasa? Hay que romper la famosa barrera de presentación. Es decir, la primera vez que yo llegué al movimiento campesino con el cual trabajo en Argentina, obviamente me pintaron una... también, como tú dices, ¿no? Nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Con el correr de los meses, tú te vas dando cuenta de que el mundo no es tan blanco y negro, y te vas dando cuenta muchas veces los movimientos, también muchas veces empiezan a mimetizarse con las mismas redes clientelares que están criticando, y ese es un fenómeno curioso que yo estoy empezando a ver en Argentina, que muchas veces lo que en primera instancia uno catalogaría como un movimiento social, cuando los observas más de cerca, tiene muchas prácticas muy parecidas a las de las redes clientelares y los partidos políticos que están criticando. Y yo pienso que tiene que ver con una cuestión de mantener bases y de tener cierto éxito. Quiero decir, si yo te digo a ti, dentro de 20 años haremos la revolución y construiremos un mundo fantástico, eso nos soluciona mucho para la comida que tú le tienes que dar a tu hijo esta noche. Claro. Entonces, muchas veces los movimientos empiezan también a mimetizarse con esta práctica, porque también esta cuestión que define mucho a las redes clientelares, esta cuestión de los recursos, ¿no? Entonces, muchas veces tú a tus bases... los líderes muchas veces son los que están más formados, ideologizados, ¿no? Tienen todas sus ideas. Pero las bases no tienen problema con la ideología, pero si me consigues un platito de comida para esta noche, mejor. Claro. Mucho más probable que la próxima marcha, de vuelta me veas en la marcha y no que me vaya a ver al del MNR, al del MIR, que me dará un bolsón de comida, ¿no? No sé, o sea, es la reflexión que me surgía de ti, de cómo no quedarnos atrapados con los discursos, ¿no? Realmente muy interesante. Creo que este tema es fascinante, ¿no? Este de ver en los movimientos sociales, posiblemente redes clientelares, en las revueltas que parecen tan desorganizadas, absolutamente un orden, unas causas, unas relaciones. Y te agradecemos, Pablo, realmente por abrirnos este panorama y hacernos pensar. Sí, resultó muy provechoso para quitar esas ideas románticas que uno tiene de los movimientos sociales incluso, y esa demonización que decías de las estructuras políticas más tradicionales. Y siempre sirve para tender un puente entre Bolivia y otras realidades latinoamericanas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Rosana, Carlos, y bueno, gracias a la audiencia, el que se ha quedado escuchando hasta ahora. Esperamos volverlos en trajines, a ver, porque no nos vemos, a que nos escuchen la próxima vez. Gracias, gracias. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.